En principio, porque estamos hablando de nuestro cuerpo, es una ley que directamente tiene que ver con el desarrollo y la vida de una mujer, más allá de las experiencias personales, y porque es un momento histórico para las que siguen la campaña hace años, que esto se esté debatiendo en el Congreso, pasar de un régimen de causales a un régimen de plazos, la interrupción voluntaria del embarazo es histórico, el debate puede llegar muy pronto al Congreso y hay que acompañar manifestándose, esto es política, los periodistas y las periodistas tenemos ideas y el lugar para defender las ideas es la calle y en este caso lugar emblemático frente a la legislatura no es casualidad, tiene que ver con lo que le pedimos a los legisladores provinciales por el protocolo de aborto no punible que nunca se terminó de desarrollar en la provincia y a nivel nacional también en el Congreso por supuesto.